Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero hablarles sobre un caso especial que tiene que ver con la brutalidad policíaca, con el sistema carcelario y con la criminalización de los migrantes en Alemania. Nos parece importante hablarles sobre este caso porque precisamente ahora se está llevando un juicio por el asesinato de Uri Yalo. Bueno, al embajador de Alemania en México, Edmund Dubitz, a la jueza Claudia Metzling, del juzgado de Magdeburg, al gobierno alemán y a la sociedad en general. Observamos con profunda indignación y consternación la criminalización que viven los migrantes y los aspirantes a asilo en Alemania. Alemania tiene una larga historia de migración a varios países del mundo y muchos alemanes tuvieron que buscar asilo por diversas causas, como la guerra, la situación económica o la persecución que vivieron, y siempre fueron recibidos solidariamente a cualquier lugar al que fueron. Pero ahora que personas de otros países buscan asilo en Alemania, se les criminaliza, se les cierran las puertas, son discriminados y a veces hasta son asesinados, como es el caso de Uri Yalo. Por eso hoy estamos aquí también para protestar por este caso emblemático, ya que 7 años después del asesinato de Uri Yalo, el caso sigue impune. Uri Yalo, como muchos migrantes que piden asilo, llegó a Alemania escapando de la guerra, esperando recibir asilo, pero solo encontró la muerte. Decir que fue suicidio es burlarse de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos y de la sociedad en general. Considerar eso es cerrar los ojos a la realidad, sabiendo que no es la primera vez que alguien es quemado en una celda en Dessau, en Alemania. Es evidente el racismo de los policías involucrados. La fractura de la nariz proviene de los golpes que estos le propinaron. Y esto debería ser razón suficiente para que fuera el último abuso de estos policías, pero no ha sido así. Es importante recalcar que Uri Yalo fue detenido arbitrariamente, encerrado y esposado encima de un colchón que no era flamable, y que las cámaras que vigilaban esta celda fueron apagadas intencionalmente justo en el momento del incendio, además de que los policías apagaron la alarma de incendio varias veces. Asimismo, que el encendedor con que supuestamente se autoincendió no fue encontrado en la escena del crimen y fue agregado días después para contarlo como evidencia. Todo esto son pruebas evidentes que muestran las prácticas asesinas de estos policías racistas y que las cortes ahora quieren ignorar para cerrar el caso lo más pronto posible, sin esclarecer el crimen y dejar impune el asesinato de Uri, haciéndolo pasar como suicidio. Esto muestra el racismo y la complicidad de las instituciones de justicia. La criminalización de los migrantes por parte del Poder Legislativo, el asesinato cobarde de los policías y la complicidad de los jueces muestran la responsabilidad de todo el Estado alemán en sus tres poderes. Si así funciona el Estado policíaco alemán, si estas son las técnicas que van a venir a enseñar a los policías de México a supuestamente luchar contra el crimen organizado, como acordó el presidente alemán Wolf con el gobierno mexicano, no están bienvenidos, porque ya de por sí los derechos humanos en México son violados y hay demasiada violencia e impunidad de los crímenes de Estado. Exigimos al gobierno alemán, que se dice defensor y promotor de los derechos humanos en el mundo, deje el doble discurso y sea esclarecido el asesinato de Uri Yalo. Ya basta del sistema carcelario para las personas e impunidad para los gobiernos. Basta de la criminalización a los migrantes. Y decimos que Uri Yalo fue asesinado, no fue suicidio. Gracias.